pasa conmigo, no sé qué. Pero cuando estoy con ella, me gusta agarrar la fiesta y ando al 100. No sé qué pasa conmigo, no sé qué. Pero cuando estoy con la otra, soy el típico angelito puro y fiel. Y me amoldo según con la que ande, ni buscarle las dos tan de 10. Una es fiera en cosas de la calle y la otra al revés. A la mal portada ahora le toca, vamos a tomar un whiskito en las rocas. La voy a llevar a un lugar secreto, este día nos vamos a soltar el freno. Mañana a la santa le toca el turno, su porte y su estilo tiene. Pero el corazón cargó para las dos, mitad y mitad. Y puro calibre 50, chiquitita. A la mal portada ahora le toca, vamos a tomar un whiskito en las rocas. La voy a llevar a un lugar secreto, este día nos vamos a soltar. Pero el...